en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. Estamos viendo la ya goleada de Brasil sobre Corea y algunas cuestiones. 3-0. Sí. En media hora. En media hora. Y estamos debatiendo a ver si cierto tipo de festejos entran dentro del fair play o no. Pero bueno, lo dejamos para otro momento, si querés. ¿Qué bueno. pasa? Bueno, ahora hablamos de la firma muy importante que protagonizó el ministro de Economía con las autoridades estadounidenses y vinculada a cuentas fuera del país. Pero no quiero dejar de preguntarte, Carlos, por la cadena nacional de Alberto Fernández, una mirada política sobre el tema. Bueno, a ver, es un hecho más que está en el marco de todo lo que ya sabemos que pasa, porque en definitiva hoy el presidente volvió a hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con lo que todos más o menos sabemos que sucede, entre el Poder Judicial, la corporación mediática, los grandes grupos económicos, etcétera, etcétera, que tiene todas las connotaciones que él reflejó en su discurso. Uh-huh. Y bueno, creo que marca un momento muy grave de la institucionalidad de la Argentina, porque no se puede desligar esto de lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados, no se puede desligar esto de lo que va a pasar mañana en el fallo, en el juicio contra Cristina, y todo esto tiene una gravedad institucional muy grande, realmente muy grande. Veremos cómo sigue. Veremos cómo sigue. Hoy, en concreto, el presidente lo que planteó son una serie de instrucciones, digamos, a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo para que se actúe tanto del orden judicial como respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y le volvió a reclamar al Congreso, muy grande, realmente muy grande. Veremos cómo sigue. Veremos cómo sigue. Hoy, en concreto, el presidente lo que planteó son una serie de instrucciones, digamos, a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo para que se actúe tanto del orden judicial como respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y le volvió a reclamar al Congreso que avance en cuestiones que están planteadas y que el Ejecutivo hace tiempo que ha planteado y que no se han avanzado, como son la designación del procurador y como es el tema de la reforma judicial. Bueno, todo eso son temas que, si lo sumamos, insisto, a lo que pasó el otro día y a lo que presumiblemente va a pasar mañana, estamos en una crisis institucional muy grande. Que, muy, muy preocupante. Que el gran desafío sigue siendo que la población la vea como tal, digamos, ¿no? Más allá de las subjetividades partidarias o ideológicas, que se pueda apreciar eso en términos generales, porque corre, iba a decir para cualquier espacio político, pero no, en realidad siempre es en salvaguarda de un sector del poder real, pero hay un sector de la sociedad que sigue sintiendo, digamos, que esto es parte de un tratar de escaparle a las responsabilidades de, en este caso, de Cristina, ¿verdad? Eso es lo que inmediatamente dice Clarín, le quiere dar a esto el carácter de una maniobra de distracción o cosa por el estilo. Sí. La verdad que es muy grave, digamos, a ver, más allá de que el presidente pone el acento en investigación. Hay un sector de la sociedad que sigue sintiendo, digamos, que esto es parte de un tratar de escaparle a las responsabilidades de, en este caso, de Cristina, ¿verdad? Eso es lo que inmediatamente dice Clarín, le quiere dar a esto el carácter de una maniobra de distracción o cosa por el estilo. Sí. La verdad que es muy grave, digamos, a ver, más allá de que el presidente pone el acento en investigar quién pagó el viaje, sí, A mí me parece casi un dato secundario, mirá lo que te digo. A ver, ¿por qué, Carlos? Y porque para mí lo más grave es el evento en sí. Y no me cambia demasiado si se puede demostrar que les pagaron el pasaje, porque ninguno de esos que fue debe tener problema en pagarse el pasaje. Seguro que no. El problema principal es qué tenían que hacer juntos, cuál es el denominador común de esos jueces, esos funcionarios del gobierno de la ciudad, esos funcionarios ex funcionarios de los servicios de inteligencia y esos funcionarios de el multimedio Clarín. ¿Cuál es el denominador común para que se junten en una estancia en Lago Escondido durante un par de días? Digamos, yo creo que ese es el tema más grave. Uh-huh. Los jueces tienen que no solo serlo, sino parecerlo. Es muy preocupante que acepten ir a un evento de esa naturaleza. Y si no hubiera ningún problema, tendría que haber sido público. Claro. Porque son funcionarios públicos. Claro. ¿No? Tendría que haber sido público. Lo que pasa es que acá hay un doble rasero. Es decir, con toda naturalidad se comenta que Angelici, Arriba, Richarte y no sé cuántos más están en Qatar, y Macri desde luego comandando el desfile, y sin embargo un ex funcionario Martínez viaja, es motivo de cómo que viajó y esto es un problema y qué sé yo cuánto. Es decir, la doble vara es permanente y en todos los temas, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a repetir, entonces a mí me gustaría que estos jueces expliquen a qué fueron, cuál era el objeto de esa reunión. Pero aún si fuera de esparcimiento, ahí hay un vínculo muy promiscuo, digamos, ¿no? No, pero claro, porque la gente pública tiene obligaciones de no solo, insisto, serlo, sino parecerlo. Entonces, todo el mundo tiene derecho al esparcimiento que desee y con quien desee, pero cuando se juntan personas que a la vez tienen distintos roles en el entramado de la actividad política y económica del país, y el tema se descubre por también un ilícito como es el hackeo del celular de alguien, estamos en una grave situación, ¿no? ¿Tiene la política el músculo suficiente para dar vuelta a este tema? No este en particular, quiero decir, sino lo que ocurre con la judicialización de la política, etcétera. Mira, más allá de las el fin de la historia no existe. Y siempre el tema se va a resolver más tarde o más temprano. Es decir, uno lo que tiene siempre es la ansiedad de que se resuelva rápido, porque uno es contemporáneo con esos acontecimientos, ¿no es cierto? Pero qué sé yo, hubo un juicio a las juntas, es decir, que parecía imposible si uno lo ubicara en el tiempo en que esas cosas pasaron. Hubo vos decís, la tarea es ir construyendo esa escena. Y sí, aunque sí, no veamos, y nunca creer que no es posible, y siempre creer que va a pasar, porque finalmente en algún momento las cosas irán para el lado de la justicia y no del sistema judicial. Está muy bien. Y uno siempre quisiera que eso sea ayer, o también, yo te diría, quisiera que no sucedan esas cosas, pero pasan. Pero la humanidad ha visto miles de cosas y de tragedias y de cosas que parecían dramáticas e irreversibles, y la historia la fue ordenando. Entonces lo que hay que tener es convicción y seguir defendiendo las convicciones e insistiendo hasta que se generen las mayorías, los consensos suficientes y necesarios como para que este tipo de cosas dejen de pasar. Que vienen de ese insistir y de ese no bajar las convicciones, digamos, que no son, que, obvio, que no se construyen por arte de magia, claro. Así es. Carlos, te cambio de tema al otro tema importante de la jornada, porque finalmente Massa firmó con el gobierno de Estados Unidos ese acuerdo. Argentina firmó con el gobierno de Estados Unidos. Está muy bien. Porque, o si no, si firmó Massa, firmó con el embajador de Estados Unidos. Está bien. Una de dos. Argentina. Disculpame, porque no, está bien. Yo me doy bronca a mí mismo porque te la dejo picando. Bueno, se firmó entre Estados Unidos y la Argentina este acuerdo de intercambio de información que en teoría le va a permitir a la Argentina acceder automáticamente a esas cuentas y la inversión financiera no declarada en ese país. Pero esto es lo técnico. En términos concretos, ¿qué significa y qué el beneficio le puede reportar al Estado argentino? Bueno, simplemente que los que evadieron o eludieron, como hoy dijo el ministro de Economía en su intervención y explicó con mucho detalle el tema, tengan que tributar lo que no tributaron. Porque el problema no es que tengan, porque acá se instala la cosa como que el problema es si pueden o no tener el dinero en el exterior. Y bueno, cada uno es dueño de hacer con la plata lo que quiere y la tenerla donde quiere. Y efectivamente es así. Lo que no puede es dejar de pagar los impuestos. Claro. Y lo que hay que decirle a la población, pese a todas las campañas que se dan en contra, que esta plata la ganaron aquí, con las leyes de aquí, con los trabajadores de aquí, con los consumidores de aquí. Es decir, en esta Argentina, con todas sus virtudes y defectos, no es que la trajeron y después se la llevaron. La ganaron acá. Claro. La ganaron acá. Y lo que se está pidiendo, o lo que este convenio va a permitir, es que se conozca a quienes la ganaron aquí y por mecanismos ilegales o elusivos de la legalidad, se la llevaron sin pagar los impuestos que la legislación argentina establece. Es decir, la ganaron con las reglas de juego de la Argentina, pero se la llevaron sin pagar lo que tendrían que pagar con las reglas de juego de la Argentina. Claro. Y de lo que se trata es de que ahora, a través de intercambio de información, que entiendo, a ver, yo no leí nada más que lo que escuché y estamos en igualdad de condiciones. Sí. Cuando ahora, hoy Massa dijo, incluso dijo, le pido a la presidenta de la Cámara y al presidente de la Comisión de Presupuestos que traten pronto el proyecto que vamos a mandar. Supongo que se refiere más que nada al proyecto que tiene que ver con lo que él también dijo, la idea no es perseguir, sino darle la posibilidad a quienes eludieron de que exterioricen y paguen. Lo habitualmente llamado, se llama un blanqueo. Claro, lo habitualmente llamado blanqueo. Así es. No tenés, todavía no te llegó el proyecto, me imagino. No. Pero el espíritu de eso significaría que efectivamente la traigan. El espíritu de eso significaría, mire señor, nosotros tenemos acceso a la información de la plata que usted tiene afuera, tiene hasta tal fecha para voluntariamente declararla y pagar los impuestos correspondientes. O con las facilidades o no que se darán, que no conozco y por lo tanto ya tendremos tiempo de hablar, no hace falta que lo digamos. Está bien. Y también entiendo por lo que dijo el ministro hoy, con pasado ese tiempo, con las medidas sancionatorias del incumplimiento de la ley, que quiero decirlo porque suena feo, pero cuando uno no cumple una ley, comete un delito. Uh-huh. Y los que cometen delitos son delincuentes. Es así. Las palabras son durísimas, pero es así. Porque hay cuestiones que no te llevan a esa categoría, que son infracciones. Claro. Pero hay cosas que son delitos. Cuando vos cometés un delito, violás una ley, cometés un delito, sos un delincuente. ¿Hay una hipótesis, hay una idea de cuánto podría volver a las... Está en todos los diarios, en todos lados. ¿A las arcas del Estado? Siempre las estimaciones que se hacen sobre lo ilegal tienen la limitación de que son estimaciones. Sí. Porque no hay registro de lo ilegal. Pero te lo pregunto de otra manera, ¿podría en buena parte, en buena medida, hacer colaborar con que la Argentina saque el cuello del agua, saque la boca, la nariz del agua? Supongo, a ver, lo que se está diciendo... Por tema reservas, digo, ¿no? No, no, más que el tema reserva, porque para que sean reservas, esa plata tendría que venir. Sí. Va a influir más en el tema fiscal que en el tema reserva. Bien. Porque puede ser... A ver, una hipótesis es que el que tiene la plata hoy afuera la siga teniendo afuera, pero que la blanquee y pague los impuestos. Sí. No necesariamente eso va a lo fiscal. La tiene que traer. Claro, eso va a lo fiscal. Y eso va a lo fiscal. Pero lo fiscal es fundamental. Porque vos imaginate que la estimación de los 100.000 millones de dólares... sea real, sí. Que efectivamente haya una base imponible, digamos, de impuesto no declarado de 100.000 millones de dólares, uh-huh. Y supongamos que eso dé una tributación, porque habrá que ver qué impuestos no se pagaron, sí. Puede haber más de un impuesto, etcétera, pero supongamos que hablemos del 30%, para decir algo, estaríamos hablando de 30.000 millones de dólares. Si vos pensás en un ingreso de 30.000 millones de dólares, podríamos decir, bueno, podríamos constituir con eso el fondo para pagarle al fondo, por ejemplo. Uh-huh. O buena parte del fondo para pagarle al fondo. Claro, claro. Es decir, claro que es una, estamos hablando de mucha plata, pero desde luego, habrá que conocer el texto, insisto, del acuerdo y de las facilidades o la oferta que el Estado argentino le hará a esos elusores o evasores. Y hago la salvedad porque un elusor no entra en la categoría del delito, porque ese le encontró la vuelta, él o sus contadores o sus asesores, para, mediante determinados resquicios, no cumplir con el espíritu de la ley, pero sin cometer un acto ilegal. Claro. Entonces, elude la ley. Bien, la idea es decirle a ambos, a los que evadieron y a los que eludieron, mire, tiene un periodo de gracia en el cual usted puede exteriorizar esto y regularizar la situación. A partir de allí, iremos con las herramientas que la ley nos dé para perseguirlo judicialmente, para tratar de cobrarle. Bien. Bueno, esto a partir de la firma empieza a caminar. Empieza a funcionar. Entiendo, a ver, primero, el convenio creo que es a partir de enero del año que viene. Uh-huh. Cuando uno dice enero del año que viene, está hablando de dentro de unos días. Y entiendo que la información base es septiembre de este año, es decir, para atrás, ya pasó, no es que alguien pueda cambiarla, es la información existente a septiembre, y habrá que ver cuál es el periodo que hay para exteriorizarlo, pero entiendo que debe ser un periodo también de varios meses. Bien. Bueno, Carlos, nos guardamos un último cachito para el Mundial. Como ya sí. Es habitual, casi cábala, te diría, casi cábala. te quiero hacer una pregunta como ex dirigente. Sí. Como ex dirigente. Jugador que, porque recién acaba de ocurrir en el partido de Brasil y tiene toda mi indignación. Jugador que hace el gol, festeja con bailecito, se juntan todos, hacen un saltito y después se vuelven a juntar todos y hacen coreo. ¿Hacen qué? Hacen una coreo, una coreografía. Ah. Otro bailecito más. Sí. Vos como dirigente, no bajás al vestuario y muchachos, yo nunca hablo con ustedes, no les pido nada, pero por favor. No se hacía tanto en tu época como dirigente, ¿no? No era tan habitual. No, no. Lo que pasa es que ahora está todo tan mediatizado. Sí. Y que todo eso, qué sé yo, ¿no? Pero no, te da ganas que entre Pasucci, que entre Pasucci, por ejemplo. Cambio, entra Pasucci en el equipo contrario. Y, bueno, igual a los tantos, digamos. No te sale, no te nace eso. No, no. Pero bueno. Vuelvo a repetir, insisto, yo dejé de ser dirigente de Boca a fines del 95. Sí. Es decir, que hace 27 años. Y van a ser 30 en el 2025. Claro, es decir, por eso hace 27. Sí. Cambió mucho todo, ¿no? Hace 27 años no había redes, no estaba todo el mundo metiendo en Instagram las fotos de todo lo que hacía, no se pasaba las filmaciones de lo que hacían los jugadores en el tiempo libre. Sí. Todo eso es totalmente distinto, ni mejor ni peor, diferente. Es diferente. Le agrego que además en el último gol el que hizo el bailecito fue el técnico también. Sí, fueron todos los jugadores, sí, yo lo estaba mirando, sí. Fueron todos los jugadores. A mí me encanta Brasil, Carlos. Si no gana Argentina, me gustaría que fuera Brasil, como hermano latinoamericano. Pero, no sé, a mí yo no tengo duda, pero yo lo digo, yo sé que hay mucha cosa a veces parcial. Yo quiero que gane Argentina, y no también. Tengo segundo candidato. Ya me mataste, me mandaste al muere. No, pero hago el esfuerzo por no pensarlo. Sí. Si estuviera en la hipótesis de que Argentina dejara de estar y Brasil estar, hincharía por Brasil, o por Uruguay si hubiera estado, claro, o por cualquier sudamericano, porque naturalmente tengo esa inclinación. Está bien. Y si juegan Senegal e Inglaterra, yo hincho por Senegal. Está bien, estamos en el mismo bando, estamos en el mismo equipo. Claro, ¿qué quiere que te diga? No, yo lo aclaro, sí, porque esto que me nace no me nace por anti-Brasil, me nace por fútbol. No, pero por eso, a ver, nosotros somos argentinos y en segundo lugar latinoamericanos. Sí, señor. Y en tercer lugar sudamericanos. Sí. Y en cuarto lugar del Mercosur. Y en quinto lugar fuimos colonizados por España. Así es. Y en sexto lugar colonizados por Inglaterra. Por los ingleses, sí. Y invadido por los ingleses. Claro, invadido por los ingleses, por eso digo, en sexto lugar. Entonces, la rivalidad futbolística a mí no me puede hacer cambiar el sentimiento. Es decir, yo le quiero ganar a Brasil siempre. El momento sublime es la final de la Copa América. Sí. En el Maracaná. Sin duda. Es inigualable ese momento. Solo inigualable si había gente. Y eso nos pasara que nosotros jugáramos la final de este Mundial con Brasil y le ganáramos por penales. Total. Pero eso no va a ocurrir. No, podemos ganarle la semifinal. Eso no puede ocurrir. Entonces, ahora te diría, ojalá tengamos que enfrentarnos con Brasil en semifinal. Ojalá, por favor. Bueno, ¿cómo ves al equipo? Bien. La verdad que está bien el equipo. Está bien, está tranquilo. Pienso que está recuperado Di María. Creo que se nota que Di María es un jugador importante en el equipo. Aunque este equipo, sacando a Messi, te diría lo más importante que tiene es el equipo. Sí. No sé si está claro el juego de palabras. Sí, está claro. Se destrabó Messi, ¿no? En un momento, el otro día. ¿Cómo? Se destrabó, ¿no? El Lionel. Sí, hay distintos. Hay distintos jugadores que juegan bien. Y yo creo que Otamendi está haciendo un mundial bárbaro. Yo creo que el equipo está funcionando bien. ¿Y alguno de River, Carlos? No seas así, no lo busquen. Tengo problema. Para mí, ahora son jugadores de la selección. Para mí son jugadores de la selección. Yo no caigo en esas pequeñeces. ¿Cómo te buscan provocar, Carlos? Yo no sé. No, pero no tengo problema porque... Pero no los nombrás, ¿eh? Ni siquiera son jugadores de River. Eso es como si yo dijera que McAllister es de Boca. Igual seguís sin... de Boca. Igual seguís sin nombrarlos, ¿eh? ¿Eh? Igual seguís sin nombrar a Julián Álvarez, Enzo Fernández, seguís sin nombrarlos. ¿Cómo? Yo dije el otro día que me... No, estás equivocado. Y si querés te siento con mis amigos, y vas a ver lo que yo decía antes, que los ponga el técnico, que los dos tenían que jugar. Para vos tenían que jugar. Yo. ¿Alguno más que otro? Enzo Fernández. Pero dado que Lautaro está, vos viste, el otro día... Y hago un paréntesis. Qué grande que es Messi. Una de las grandes cosas que tiene Messi es la generosidad y su capacidad para elegir siempre la mejor variante. Sí. Las dos pelotas que le da. A ver, si era Mbappé, tira al arco. Claro, está bien. Y si era Messi, se la pasa a Martínez para que haga el gol. Pero él, porque sabe que lo necesita también, porque hasta esa inteligencia. Y eso habla tiene. De la grandeza de Messi. Claro, tal cual. Y eso habla de la grandeza de Messi. Pero siempre, míralo al Messi, mirá que yo lo sigo en el Barcelona, lo veía siempre, y lo veo ahora en los partidos del PSG, siempre elige la mejor chance, es un tipo absolutamente de equipo, cooperativo. y para nada egoísta. Tiene un rasgo que hay muy pocos cracks de su dimensión que lo tienen. Y eso creo que es lo que lo hace un fenómeno fuera de serie. Del otro que viste, jugó Francia ya octavo, jugó Inglaterra, jugó, bueno, pasó Croacia por penales y ahora Brasil. Sí. ¿Qué? Bueno, Brasil impresiona, ¿no? Hoy sobre todo, no sé, hay un tema de los rivales. Uno nadie dice, es campeón en la víspera, Carlos. No, él lo por sabe. Por eso digo, nadie, estoy de acuerdo. Y además, si nosotros tenemos sueño de campeón, tenemos que pensar que le tenemos que ganar a Brasil. No hay manera de ser campeón sin ganarle a Brasil, digámoslo al revés. Sí, está bien. Por lo tanto, pero como las cosas hay que hacerlas por tiempos. Esperá, ellos piensan igual. Ellos también piensan, sí, para ser campeón, hay que ganar a Argentina. Pero primero, claro, hay que pensar en países. Nosotros tenemos que ganarle primero a los Países Bajos y ellos a Croacia. Sí. Que ojo, que Croacia no le va a dar a Brasil las ventajas que le da Corea, No, claro, a mí me sorprende Croacia, porque lo veía flojito, pero bueno, llega, no pierde un partido de la final que... No te olvides que fue el subcampeón del mundo en el Mundial anterior. Y fue el último partido que perdió. Así de es. De hecho. Por eso digo, ojo, ¿no? Así que no es un partido fácil en principio tampoco para Brasil. Hay que jugar. ¿Cómo, el último partido perdió en 4 años? En Mundiales. En Mundiales. Bueno, además tenemos una semifinal extraordinaria, ¿no, Carlos? No jugó otro. Carlos, no, pero no sé si perdió en la eliminatoria, yo no lo sigo en detalle, pero sé que es un equipo armado, difícil, muy metido. Y además tenemos una semifinal extraordinaria, Francia-Inglaterra, ¿no? Desde lo futbolístico. ¿Y España-Portugal? Sí, ahí es menos para mí, pero... Pero Francia-Inglaterra va a ser fantástico. Cuarto entre final. Paréntesis, ¿viste cuarto cómo final. Forma cuarto. El medio campo de España? Sí, lo vi, claro que lo tengo visto. ¿A qué te referís? ¿A qué te referís puntualmente y cerramos? Xavi, Pedri y Busquets. Sí. El mediocampo del Barcelona. Íntegro. Sí. El resto juega lo mismo, hay que decir. Marca también el estilo de juego del equipo. Sin dudas. El volante central es el que marca el estilo de juego del equipo. Sí, vos señor. Mirá quién es el volante central y te vas a dar cuenta cómo juega ese equipo. Sí, señor. Y ese volante central es uno de los mejores volantes centrales de todos los tiempos. Así es. Y a vos te tocó Junta, ¿te das cuenta, Carlos? Qué malo sos. No, se me vino. Es un provocador, no malo. Sí, totalmente, Carlos, qué maldad. Un abrazo grande. Chao, que les vaya bien. 5 de la tarde. Que vuelvan las ideas.